Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Hoy con un programa especial, merced a la cortesía de la Asociación Hispal Enigmas y Leyendas, porque vamos a asistir a dos presentaciones singulares, dos conferencias singulares. La primera de OVNIs, de la mano de un buen amigo, el investigador y escritor José Antonio Caravaca, que nos va a hablar de la mente de los ovnis. ¿Qué hay detrás del fenómeno ovni? Creo que va a ser una de esas conferencias que no le van a dejar indiferentes, primero por el conferenciante y segundo por toda la singularidad que él es capaz de demostrar en una presentación y cuando habla de su obra. En segundo lugar, un buen amigo, Julio Marbizón, que nos va a hablar de una novela, pero también de todo lo que hay detrás de ella y que sin duda alguna les va a llamar la atención. Se llama Donde Más Duele, el inesperado robo de la Macarena. Y van a encontrar cómo Julio es capaz también de hacer una mezcolanza de experiencias y de hechos que son realmente curiosos y que les van a dejar muy sorprendidos. Es el tema que hoy, o los temas que hoy hemos querido tocar aquí en Voces del Misterio, de actualidad, también, ¿por qué no?, de ese cariño que le tenemos a ambos y que sin duda alguna les va a gustar. Les dejo con ello. Les dejo primero con José Antonio Caravaca y segundo con mi buen amigo Julio Marbizón Prene. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado.

Te compro la idea, los extraterrestres no quieren mezclarse con nosotros porque somos muy malos, pero ¿qué, para qué se dejan ver? Bueno, pero es que están estudiando el planeta. Bueno, pero lo pueden hacer, si se pueden hacer invisibles y somos malos, hasta invisibles todo el tiempo. Sí. No aterrizan al lado de una carretera, sí, o en el patio trasero de una casa. Y otra percepción también es que sí que el testigo sufre una apertura de conciencia. Algunos, otros no. Yo he hablado con muchos testigos que el fenómeno, incluso a día de hoy, todavía no se lo creen. Yo, por ejemplo, sí, he sido científico y he pasado a ser investigador OVNI, entre otras cosas, gracias a un suceso que le pasó a mi esposo. Sí, sí, hay gente que después de tener un encuentro OVNI, han desarrollado, como decía, incluso ya no solamente facultades paranormales, sino que han tenido esa apertura de la que tú hablas de conciencia, de querer conocer, de querer investigar y de querer estudiar. Y otra cosa es que seguro que se han recuperado objetos volantes no identificados, no terrestres, y se están copiando la tecnología. De hecho, los americanos, los chinos, los rusos, pues seguro. Incluso, yo espero que los rusos no tengan una nave extraterrestre, no nos mandan a toda. Incluso aquí en España es posible que. España, que va a tener lo que le faltaba a Pedro Sánchez, pobre, que digan que tiene un extraterrestre guardado, bueno, pobre. Yo soy. Por favor. Yo tengo una casa. Lo que ha faltado, o imagináis en el mundo. Bueno, esto se graba, esto se pone en internet, no se puede decir, pero la verdad, Pedro Sánchez, pobre, eso es la culpa de todo. Ahora va a tener también Pedro Sánchez un extraterrestre. Yo he visto algún extraterrestre. ¿Cómo? Naves sí, pero seres no. Esposa, naves sí, pero yo creo que ni lo uno ni lo otro. Mi esposa sí. Bueno, pero yo lo que te digo, tú imagínate los rusos, cómo se la están viendo y se la están deseando con los ucranianos. ¿Tú crees que si tuvieran una tecnología mejor no lo hubieran utilizado? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No le ha dado tiempo todavía. No ha dado tiempo, pues no veas tú, los rusos. A ver, otra pregunta. Sí. Pero echaba en falta una de las manifestaciones, supuestas manifestaciones relacionadas con los ovnis, que era la abducción. ¿En cuál de las dos tipologías? Bueno, es que yo soy muy escéptico con el tema de las abducciones, porque te cuento, hablaba de que las apariciones que son reales y ajenas al ser humano, por el contrario, necesitan del sustrato cultural para expandirse. No tienen muchas veces la fuerza para originar ciertos fenómenos. Os pongo un ejemplo. En Galicia la gente ve la Santa Compaña, que es una comitiva así de espíritu que lleva un féretro ahí andando, y el que la ve se está agafado. O se muere él mismo o muere alguien de su entorno. Igual que los extraterrestres. La imagen no hace falta hacer un Sherlock Holmes para decir que lo que son gente que se han muerto y que vienen aquí. Bueno, primero vienen aquí a darte susto aquí, darte ahí el que tenga del corazón algo, agárrate que viene curva. Pero la imagen es diáfana. Unos tíos así con unas capuchas llevando un féretro allí, ¿no? Esto entienden, más allá vienen aquí a dar el más feliz. Porque la gente de Cádiz no lo ve. El más allá no tiene fuerza para presentarse a la gente de Cádiz o a la de Málaga. O a la gente de Wisconsin. ¿Qué pasa? Que la gente de Wisconsin no puede ver la comitiva. El fenómeno necesita del sustrato para tener una imagen que utilizar. Porque si no, si tuviera fuerza, esos féretros por todos lados. Aunque hay apariciones similares en otras partes del mundo y en otras partes de España que se asimilan a la Santa Compaña, pero no son idénticas a la Santa Compaña. Entonces, ¿esto qué me indica a mí? De que, aunque estamos ante algo anómalo, extraño, y repito, ajeno al ser humano, necesita también de cierta cooperación del ser humano, y las abducciones comienzan a darse en mayor número a partir de la década de los 80, cuando los libros de Buhoki y Will Schreiber hablan de las abducciones. Y entonces hay un marco en el cual empiezan a desarrollarse. Y aparte hay también mucha paranoia ahí, hay mucha gente muchos investigadores que comienzan a utilizar malamente la hipnosis. Entonces tú, una persona que está hipnotizada, le dice, antes que te cuente nada, le está diciendo, ¿cómo era el extraterrestre? La imaginación es como un volcán, eso no lo para nadie, ni un tapón de corcho. Entonces, el tema de las abducciones, yo en el libro doy una serie de claves, que está aquí en mi editor, tengo que justificar un poco aquí el libro. Y yo creo que no tiene, aparte lo digo, ¿por qué los extraterrestres en las abducciones utilizan jeringuillas? ¿Tú crees que una civilización que sacan a un tío de la cama, fíjate tú, no te podrán secuestrar cuando tú estás viendo la tele un partido de fútbol, que tú estás más o menos, dices, no, tú estás dormido ahí, de noche vienen, te sacan a través de la pared? No abres la puerta. No, la puerta. A través de la pared. Es una tecnología, ojo. ¿O no? Pero no es reciente, porque sí, pero todas las religiones. Sí, pero gente que sube a los cielos, ¿no? Sí, pero te compro eso, pero tú cómprame esta idea. ¿Hay que tener tecnología para sacar un tío a través de la pared? Sí, hombre, porque no la han echado abajo. Tú a través de la pared, pero después te llevan a la nave y te atan con una correa. Y te saca la sangre con una jeringuilla. Entonces aquí hay, como tú dices, evidentemente, esto es un fenómeno anterior o antiguo, como decía Miguel Ángel. Hay gente que ha tenido contacto o encuentro, encontronazos con seres, criaturas, entidades que han venido a tu casa y te han llevado a sitio para hacer. Antes te torturaban, antes tenían otro tipo, también había experiencias sexuales. En la Edad Media decía que había venido el demonio o la diabla a visitarte, que también escribía mucho de humano, pero bueno, en la parte paranormal que nos ocupa, y actualmente también los extraterrestres vienen a, por esto van a después niños en internet, vienen a copular, pero no para copular en plan científico, sino en plan, tú me entiendes, en plan ya buscando ahí el roce. Entonces, es el mismo fenómeno, pero lo que va cambiando es la forma que lo vamos arropando de cierto tipo de imágenes. Sobre todo yo hablo de los encuentros cercanos, de las experiencias vis-a-vis, y nunca mejor dicho, de proximidad. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a continuación es el maestro Julio Marbizón el que nos va a hablar de su obra, Donde más duele, el inesperado robo de la Macarena. A Julio, que habitualmente lo tenemos siempre hablando de temas tan apasionantes como el de la sábana santa o poderes ocultos de la mente, o incluso sus libros a forma o a modo de esas experiencias de un meteorólogo, pero que todo forma parte de su obra literaria. En esta ocasión nos habla de esa novela que tiene a una de sus pasiones, que es la Hermandad de la Macarena, y por supuesto la imagen de la Esperanza Macarena. En torno a ello gira su novela, que espero que encuentren en esta pequeña conferencia presentación de lo más entretenido. Pues bien, el invitado baja esa virgen. Imaginaros cómo digo yo un macareno, bautizado en Ana de Pilato, porque mi padrino era Manolo Tábora, que era el mayordomo de la hermandad. Todavía te conservo aquí la medalla de mi bautizo, con la fecha detrás. 26 de mayo del 42, imaginaros. Pues bien, yo bajo esa virgen y, como digo, mi mente criminal, y no lo digo plan de broma, de verdad, mi mente criminal, porque me he leído todo Agatha Christie, todo el Stanley Garney, todo Simenon, todo novela que ustedes piensen de misterio o de asesinato, me la he leído, toda. Pues bien, mi mente criminal ve en ese momento que hay un fallo de seguridad y que la Macarena se roba, pero que se roba tranquilamente, con el mano de delante. No hablo de metralletas, no, la Macarena se roba. Salgo onnubilado por el hecho de haber tenido mi virgen en brazos, que eso no se puede describir. Ese es un poeta, va a poder describirlo. y con el hecho de que esto es un fallo gordísimo. Se lo comento al hermano mayor, me dice un poco así, serio, seco: la Macarena no se roba. Digo, así, así, así, así, así, se la va cambiando la cara y me dice: no volverá a pasar. Como ya no pasa, ya ese hecho no ocurre, puedo escribir la novela. No revelo ya ningún secreto, ya ese secreto ya se puede, no se puede usar esa forma. Y entonces lo primero que hago es, puesto que yo siempre he sido un investigador, a mí lo que me molesta, ustedes pueden estar de acuerdo con mi libro de investigación, estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero es algo que he investigado yo, punto. Por lo tanto, para mí es suficiente. No digo yo que nadie tenga por qué creérselo ni admitirlo, pero ahí está, es una investigación. Y yo quería que la novela fuera igual, una investigación. Es decir, que nadie pudiera decirme, un policía, al leer, esto no es mentira, esto no ocurre. Otra persona dijera, no, esto no se puede, esto es mentira, no. Y entonces lo primero que hice fue irme a ver a Luis Álvarez Duarte, que en paz descanse, y decirle: Luis, ¿esto se puede hacer? Y me dice, sí, y además se hace en 15 o 20 minutos. Pues todo es para adelante, no hay problema, puedo hacer una novela. Y ahí empiezo a moverme. Estoy hablando de hace casi 30 años. Han derribado el hotel La Tranterra en Sahara de los Atunes. Me voy a Cádiz, busco la empresa que la ha derribado, busco al ingeniero, me cuenta cómo se manejan los explosivos, me busco una mina en la zona de Aracena para ver cómo guardan ellos los explosivos, si tienen polvorines. Todo eso hay que investigarlo, todo eso me lleva mucho tiempo investigarlo, muchísimo. Empiezo a buscar todo, internet, por todos lados. Y cuando empiezo a escribir la novela, mi mujer me ve empezar a escribir la novela y me dice: ¿qué estás haciendo? Pues mira, que robó la Macarena. Tú estás loco. ¿Sevilla te va a fusilar? ¿Tú sabes lo que roba la Macarena en Sevilla? Bueno, pues si yo después la devuelvo. Pero si no, no, no, Julio, no, no, no, no. Y como digo, mi madre era francesa, perdonadme, no es pedantería. Por la paz de ménage, por la paz de la familia, por la paz del matrimonio, dejo la novela. 60 páginas escritas y la dejo. Pasan los años. Muere mi mujer. Y me encuentro solo. Mis hijos, nos vemos todos los fines de semana, pero cada cual tiene su trabajo, lógicamente. Me encuentro solo en casa. ¿Qué hago? Ya que ya no ves la que tenía, Julio, ¿por qué no la reemprende? Tire para adelante. Y cometo el más grande error que he cometido en mi vida. Que en el 2017-18, ponerme a escribir algo que estaba fechado en 1997. No me doy cuenta que estoy en el 2017 y empiezo a escribir y escribo en el 2017 hasta que me doy cuenta por un pequeñísimo detalle. Cuando yo me jubilo por enfermedad, no por la edad, cuando me jubilo por enfermedad, hago historia del arte. Y voy a la facultad de Sevilla a hacer historia del arte. Y es cuando una de las tardes que paso por allí se hunde el kiosco en el aparcamiento que están haciendo en Cristina. Y me doy cuenta que en la novela he puesto el aparcamiento de Cristina. Julio, si esto es del 2002 o 2003, esto no puede ser. Y tengo que borrar 60 páginas o 70 del libro otra vez, para atrás. y volver a empezar a buscar información. Otra vez a la policía, busco a la policía, pido qué es lo que se hace para, suponiendo que enseguida viniera, por ejemplo, el G8, qué operativo se puede hacer para que sea cierto. Y don Pedro Piñeiro, al que se lo agradezco de corazón, y digo su nombre porque me autorizó a usarlo siempre que quisiera, don Pedro Piñeiro me entrega un operativo, pero un operativo real. Después policía, amigos míos, me han dicho, se sigue usando estas claves. Y me entrega un libro de explosivos, de cómo se pone un explosivo, de cuánta cantidad hay que poner. Y me entrega todo esto. Y yo sigo por internet investigando. Tanto miedo tengo que, de verdad, lo digo un poco de broma, siempre lo digo riéndome un poco, pero no saben ustedes que no ha pasado por mi cabeza, sí ha pasado. Cualquier día suena el timbre de la puerta y aparece la policía diciéndote, usted que está investigando, pistola, la Glock, la no sé qué, metralleta, esto, ¿usted qué hace? O si no, dirán, ah, no, esto es el loco de Julio, déjalo. Déjalo, alguna locura tiene en la cabeza. Me vuelvo a meter en toda la información otra vez. Tengo la suerte de encontrar a Javier Oribe, ingeniero de la empresa de Unión Española de Explosivos, ahora creo que se llama Maxam, pero bueno, Unión Española de Explosivos, para que nos enteremos todos, que tengo la suerte de verlo, de citarme con él y poder hablar el 10 de marzo del 2020. El 14 es el confinamiento. O sea que lo tuve por suerte. Una vez todo esto, ya tengo toda la información. Viene la pandemia, viene el confinamiento y escribo. Y me encuentro que no solo tengo que buscar información técnica, hay que buscar información sentimental, psíquica. Hay que buscar cómo piensa la gente. Yo, que soy un feminista convencido, un feminista convencido total y absoluto, hago protagonista de mi novela a una mujer, a Pepa Flores. Y ella es la que tiene unos sentimientos, tiene unos pensamientos, tiene unas necesidades. Yo no soy mujer. Yo no entiendo de eso. Y tengo hasta que llamar a amigas íntimas a preguntarle, ¿esto lo sienten las mujeres? ¿Esto es posible que tú lo pienses? Y así tengo que investigar todo. Ustedes dirán, ¿qué tío más tonto? Pues sí. Pero no soy capaz de escribir una cosa si no me he preocupado antes de buscar toda la información completa. He intentado darle una forma a los personajes, que tengan vida, que tengan sentimiento. No sé si ustedes lo podrán preguntar después. ¿Hay algo de personal mío? Pues sí, hay cosas personales, pero difuminadas por medio. Entonces, tengo una novela que está hecha por el robo de una Macarena. Pero el robo de Macarena para mí me da poco juego. Es decir, yo no puedo montar toda una novela entera por el robo de una Macarena. Y entonces se me ocurre que en España aún no ha ocurrido nunca. Algo que no ha ocurrido nunca en España, ni en ningún sitio del mundo. No existe el yihadismo. No existe. No hay un solo ataque, un pequeño ataque, para no mentir, en las torres, en el World Trade Center, que prácticamente no hizo nada y que se cogieron a los tres señores, a los tres árabes que habían hecho aquello. Pues bien, no había prácticamente nada. La policía no tenía interés en el yihadismo. En España no había más que ETA. ETA, y ya está. Todo hacía ETA. Y me planteo mezclar ambas cosas. Un yihadismo incipiente, un durmiente en Sevilla. No sé si sabéis lo que es un durmiente. Un durmiente es una persona que tiene una vida ejemplar, pero que en verdad es un yihadista, que nadie conoce, nadie. Solo Bin Laden sabe quién es. Está en Sevilla, vive en Sevilla. Y a él, puesto que el G8 viene a Sevilla, le encargan hacer un acto terrorista que conmueva al mundo. Y entonces mezclo, digamos, tres historias distintas. La Macarena, el yihadismo y la Biblia misma de esta policía que tiene que enfrentarse a sus propios jefes para poder convencerles de que esto no es ETA, que aquí hay algo más, que existe algo que no nos enseñan ni en la academia ni en ningún sitio. Por primera vez en el mundo, en España, ocurre algo que no ha ocurrido nunca. Ella tiene la clarividencia, se da cuenta, lo investiga y lo comprende. Y ahí está toda la novela. Cómo se va enganchando una historia con otra y cómo todo va al final resolviéndose y llegando a un final. He tenido muchas ayudas, muchas. Puedo hablar de Fernando Moya, que me prestó una especie de guión de cómo se debe escribir un libro, una novela. De hablar de Manuel Bautista. Manuel Bautista, que es un compañero de Canal Sur, que es director de cine, tiene un premio de un corto, me dirige la novela, me va diciendo: Julio, tira por aquí, tira por allí, dale esto, y le da un aspecto de película, un poco de película a la novela. Tengo un amigo, Fernando Rivera, que cuando empecé a escribirla leyó las primeras páginas y se llevó años diciéndome: escribe. Y yo le decía: cuanto más me digan escribe, menos lo voy a escribir, no queriendo decirle que es que mi mujer me prohibía escribir el libro. Por él también se ha escrito. Hoy solo me queda decir y contaros, porque creo que ustedes son los que pueden preguntar después más cosas, que hoy, como digo en un trozo de mi novela, en una parte de mi novela, que al final lleva una adenda donde explica todo, explica todo lo que estoy contando un poco hoy. Hay una parte que de esa adenda que dice: hoy mi mujer muerta, ya no existe la paz familiar, sino la tristeza infinita de su muerte y la soledad. Me atrevo a escribir lo que en aquellos años no pude. Espero que ella me perdone desde el cielo. Y ustedes también, si la han leído, o los que la vayan a leer, me perdonen si os molesta algo de lo que digo en ella. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Julio ha descrito perfectamente su novela y la verdad es que no ha puesto ni una coma ni un punto, porque es que realmente es así. Es una novela apasionante que te tiene en vilo y es súper bonita. Ahora, si alguien quiere hacerle alguna pregunta sobre los hechos, cómo ha ido todo, cómo se ha documentado, si quiere alguien hacerle alguna pregunta. Bueno, pues voy a empezar yo, ya que nadie quiere. A ver, Julio, tú dices que te has documentado mucho, ¿no? Por internet, te han dado este amigo policía. Pero también has tenido que trasladarte a algún sitio para poder... Me he trasladado, ya digo, al principio a la empresa que derribó el Hotel Atlanterra, que era en Cádiz. Tuve que ir a Cádiz personalmente. Después a la mina de Alacena, tuve que ir personalmente a hablar. Pero claro, tú no puedes llamar por teléfono diciéndole, cuénteme usted cómo está el polvorín y cómo se guardan los explosivos. No te lo vas a contar. Tienes que ir a la cara y decir lo que estás haciendo y presentarte y contar la verdad de lo que tú quieres hacer. Y te cuentan lo que te pueden contar, lógicamente. Me encontré que el sistema, por ejemplo, de los explosivos en las minas había cambiado muchísimo desde el año en que yo monto la novela, que es 97-98 del siglo pasado, a ahora, después del el atentado de la T2 en Madrid, donde se usan los explosivos de una mina, precisamente. Ajá. Que se usan para eso. Entonces, a partir de ese momento ha cambiado por completo el sistema. Antes el sistema de las minas era que podían tener hasta 50 kilos de explosivos dentro de su polvorín, con sus cordones detonantes y todo su avío, digamos, para entenderlo. Hoy no. Hoy, para poder arrancar piedra de una cantera en que tú quieres ir, a sacar, te pide una empresa de construcción, te pide tantos kilos de piedra para una obra, pues entonces tú tienes que medir dónde vas a sacar esas piedras. Viene un experto de la Unión Española de Explosivos o de la empresa que sea de explosivos, te dice la cantidad de explosivos que va a necesitar, el tipo de cordones que tiene que usar, el tipo de aparatos que tiene que usar. Entonces eso te lo trae un sistema de montar camiones con un sistema de protección particular, de una protección con pistola y demás, particular. Pero cuando llega a la mina está la Guardia Civil y tú no puedes almacenar ni un gramo de ese explosivo. Que te sobra y ya has tirado todas las piedras que tú quieres y ya tienes, los tienes que explotar. No puedes guardarte ya en el polvorín absolutamente nada. O sea, que ha cambiado por completo, todo ha cambiado. De lo que me contaron a lo que me... Tuve que cambiar muchas cosas. Entonces he ido personalmente a toda la policía, fui personalmente, hablé a don Pedro Piñero, a las minas. A las minas y a todos los sitios, y estaba hasta en Derribo Pavón, ahí en el polígono Pivo, por ejemplo, que me ayudó mucho porque me enseñó mucho de explosivos, de cómo funcionaba. Javier Oribe también me enseñó muchísimo, me dio ideas muy claras de cómo no era interesante usar el explosivo en sí mismo, sino usar el cordón detonante. O sea que muchas ideas están sacadas de la investigación personal previa, persona a persona, como se dice ahora mismo, o como dice el comisario Montalbano, persona personalmente. Pues bien, pues así tuve que ir muchas veces. Es más, no hay nada, hay mucha afición, por supuesto que hay mucha afición, partiendo de ese hecho real que existía y que ya no existe y que ya no puede ocurrir. ¿Hay algún hecho real más, por ejemplo, en cuanto a los personajes, a los nombres de los personajes? ¿Hay algún hecho real más aparte del hecho que tú viviste en la Macarena? Mira, si me tira de la lengua te digo una cosa. Ay. algo que no he dicho, no lo he dicho... Alguien se lo habrá imaginado alguna vez, pero no lo he dicho. La protagonista se llama Pepa Flores. Exacto. Y se llama Pepa Flores porque yo tengo una gran admiración por Pepa Flores, por Marisol. No por belleza, no... Dicho que soy feminista, por el cómo esta mujer se ha defendido en la vida y ha luchado en la vida y en lo que ha pasado. Y la admiro profundamente. Y tengo una gran pena, que no la conozco. Me gustaría conocerla, hablar con ella un rato. Me encantaría. Mi mujer me decía, tienes un amor platónico. Y yo sabía que no, que en verdad que no era un amor platónico. Es un respeto y admiración por esa mujer, por lo que ha vivido y por lo que ha pasado en España. Y seguro que ella ni lo sabe. Seguro que ella ni lo sabe. Seguro que ella ni lo sabe. Hay cosas reales en mi casa. En mi novela. Cuento, tengo que narrar cómo es una casa. La casa que narro es mi casa donde yo viví en Sevilla. Uh-huh. Es real, entera, contada entera cómo es mi casa. Y hechos que cuento ahí los he hecho yo. Hay cosas que... Tú has contado tus propias vivencias. He contado cosas por ahí hay algunas cosas mías por ahí metidas, de una especie de autobiografía escondida en pequeños trozos de cosas que sí han sido mías realmente y que yo las he hecho y que están ahí. La verdad es que sí, es que tiene momentos muy interesantes y muy bien descritos porque cada paso que da lo va describiendo todo perfectamente, incluido metiéndole toda la historia que conlleva. Hay una cosa que lo he dicho, lo he contado en otras presentaciones y lo digo aquí. La novela la presenté en una editorial y me la rechazaron. ¿No saben ustedes por qué? Porque era muy sevillana. Mi respuesta fue, oye usted, entonces nada más que puedo hablar de Central Park y de la Quinta Avenida... ¿No puedo hablar del Parque de María Luisa y del caballo? ¿Por qué? ¿Es que nada más que puedo hablar de Central Park? ¿No se puede hablar del Parque de María Luisa? No, era muy sevillana. Pues muy bien, pues mire usted, es sevillana, sí. Yo soy sevillano, soy andaluz, y me siento muy orgulloso de ser sevillano y andaluz. ¿Mire usted por dónde? ¿Me hacer una novela en Sevilla? Ha ocurrido que era la Macarena, pues mire usted, ha dado la casualidad, ¿qué quiere usted? No tengo otra cosa. Julio, dices que empezaste a escribir el libro 2 años después de asistir al acto. ¿Y por qué 2 años después si te quedaste con esa cosa de que...? Porque primero estuve investigando, es decir, primero me dediqué a ver si aquello era posible, si lo que yo maquinaba... Y estaba viendo, sabía que podía ser, pero hay cosas técnicas, si has leído, te has visto que hay cosas técnicas, sí. Que yo no sabía si esas cosas técnicas se podía hacer o no. Es más, Luis Álvarez Duarte, eso sí lo digo en la adenda, me cuenta algo secreto de la Macarena, que no uso en la novela. Que lo pone en el libro. No lo uso. Me cuenta un secreto más. De la Macarena, me cuenta algo, cuida eso fácil, y no lo uso porque eso se está usando actualmente, entonces no puedo desvelar algo que la Macarena tiene en secreto para ella y que Luis Álvarez me lo cuenta a mí en secreto y yo mantengo el secreto. Hoy en día podemos estar tranquilos de que no nos van a quitar la Macarena. No, por el sistema que yo lo quito, no. Seguro que habrán tomado todas las medidas posibles. Han tomado todas las medidas posibles. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o... ¿Nadie quiere preguntar? ¿Le has dejado todo tan bien explicado? Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, Julio, un placer. Os la recomiendo totalmente, porque además es muy amena y muy fácil de llevar. ¿Seguirás con la afición? Tengo 2 novelas en marcha. Pues nada, te esperamos para la próxima. Una también que es casi autobiográfica, porque si alguien sabe, si alguien me ha oído alguna vez, quizás cuando he venido aquí con Adriana a contarlo, lo he contado, lo he dicho muchas veces, lo he dicho hasta en televisión y en todos lados. Como a mí me da igual porque ya soy loco oficial, es decir, que soy de los que empezaron con los OVNIs, imaginaros. cuando nadie hablaba de los ovnis, yo hablaba ya de ovnis, entonces imagínense, loco oficial. O sea que mi afición, es decir, mi investigación, no, porque yo no he hecho, dentro de la ufología y la parapsicología, no he hecho lo normal, lo que todo el mundo hace, ¿no? Contar casos y tal, ¿no? Yo no, me dedico a otra cosa, me voy a buscar otras cosas. Yo me interesa de todo esto porque yo me he criado en mi casa con un fantasma. En mi casa, yo vivo en la calle San Gregorio, al lado de la Puerta Jerez, en una casa que hay un fantasma. Cuando se habla de un fantasma, ustedes piensan en una persona. Ese fantasma es extrañísimo, es muy difícil ver. El fantasma, en verdad, no es más que una energía. Energía que alguien crea. Sobre todo las mujeres durante la pubertad. Si una mujer en época de pubertad vive en una casa donde alguien ha sufrido o está sufriendo y tiene unos sentimientos especiales, puede captar esa energía en los cambios hormonales y cambios psíquicos que tiene esa mujer en ese momento, puede llegar a plasmar eso que ella siente como energía que lanza fuera. Y esa energía es el fantasma, que le llaman fantasma de sábana. ¿Por qué? Porque como hace cosas y la gente no le ve forma, automáticamente tu cerebro dice, si no le veo forma, es que va tapado con una sábana, con algo, y le pone sábana, cuando no es más que una masa energética que crea ella misma y que después se mantiene por el miedo de la gente. En la casa sigue todavía hoy existiendo el fantasma. Y me lo han contado las personas que viven allí actualmente. Estoy escribiendo un libro sobre eso. ¿Cómo creo yo que se formó el fantasma en la calle San Gregorio? Claro, me tengo que remontar al noviazgo de mi madre. O sea, fíjate, me tengo que remontar, pues, es casi autobiográfica, porque me tengo que remontar al noviazgo de mi madre y a las personas que había en la casa. Debo contar quién estaba, mi padre, mi madre, mi abuelo, las personas que había, qué sentimiento tenían, cómo eran, dónde estaba, si alguien podía tener, y mi hermana, que es la que yo creo, que en paz descanse la pobre, que es la que yo creo que es la que crea el fantasma. Que es la que ella le coge en la edad de pubertad y unos hechos que ocurren en la casa hacen que mi hermana produzca el fantasma. Esa ya está muy en marcha. Ya está muy en marcha. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy te quiero hablar de desiertos y de misterios que ocurren en los desiertos. Se trata de uno de los paisajes más inhóspitos y extraños para los seres humanos de este planeta. Los desiertos son lugares donde podemos encontrar también muchos misterios, tanto naturales como creados por el hombre, desde ciudades perdidas sin historia a otras que suponen todo un desafío al conocimiento humano y también que pueden dar lugar a artefactos inexplicables. Uno de esos desiertos es el que tiene el Círculo de las Hadas y es el desierto de Namibia, donde millones de círculos uniformemente espaciados salpican el paisaje. Sus bordes se encuentran delimitados por zonas de hierba alta y llegan hasta las rodillas. Pero nada crece dentro de ellos, ni siquiera cuando se fertiliza el suelo a conciencia para que intente crecer algo. El misterio que rodea a estos anillos naturales ha inspirado muchas teorías a lo largo de los años, pero ninguna ha conseguido satisfacer a la comunidad científica. Algunos sugieren que se debe al trabajo de termitas, otros a los baños de arenas de avestruces y cebras, a planchas y plantas nocivas u hongos que matan todo a su alrededor produciendo esos círculos en el terreno, a bolsas de gas subterráneo e incluso a niveles insuficientes de nutrientes en el suelo. Otra de las características que los hacen misteriosos es su organización sistematizada, haciendo que estos nunca se superpongan. Los círculos presentan un diámetro que varía entre 2 y 20 metros y han llegado a persistir hasta 75 años. Nadie sabe aún qué los hace aparecer o desaparecer. Otro misterio está en Egipto, en el Valle de los Reyes, en la misma necrópolis donde los restos del rey Tutankamón fueron hallados. Un misterio de 3.000 años que ha salido a la luz. En 2005, una nueva cámara de piedra caliza fue descubierta accidentalmente bajo una de las chozas de los constructores de la época. Esa cámara albergaba 28 enormes jarras y 7 ataúdes. Todos los ataúdes fueron curiosamente y cuidadosamente sellados y adornados, aunque ninguno contenía un solo cuerpo. En su lugar, los ataúdes y jarras estaban llenas de piezas de cerámica, de rocas, de sellos de barro, de tela, de madera, de natrón, un polvo utilizado para secar a los muertos. Uno de los ataúdes tenía incluso otro ataúd dentro, más pequeño que este. ¿Se trata, por tanto, de un entierro falso para engañar a alguien? La realidad es que los ladrones de tumbas siempre han existido, y el propósito era el de engañar a los ladrones. Irónicamente, parece que la cámara ha sido la única tumba de la región que ha escapado de los saqueadores. Incluso, si fuera una tumba falsa, debería haber inscripciones reales, cofres y objetos de valor que interesasen a aquellos saqueadores de aquellos tiempos. Existen teorías que sostienen que el contenido de la sala pertenece a los restos de un estudio de embalsamamiento. Otra nos dice que es una tumba profanada e incluso la zona del embalsamamiento del propio Tutankamón. Pero nadie puede explicar realmente qué hace aquella sala allí, ni los cuerpos, ni las ataúdes, ni los decorados, ni todo lo que se guardó en aquel lugar que, recordemos, es de enterramiento real. Igualmente, nos podemos encontrar con otros misterios más crematísticos. Por ejemplo, el que vamos a tener en un desierto. Una imagen de 2003 se utilizó para cuantificar metano, encontrándose una nube mortal de ese gas de efecto invernadero en el monumento de las cuatro esquinas de los Estados Unidos. Las cuatro esquinas, que es el área donde confluyen cuatro estados de los Estados Unidos: Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. Por alguna razón, una enorme cantidad de metano, equivalente al 10% de las emisiones anuales de metano de todos los Estados Unidos, se estaba liberando en ese punto. La emisión de gas continuó durante 6 años, hasta que se detuvo misteriosamente, tal y como había comenzado. Existen cerca de 40.000 pozos en la zona que podían haber sido responsables del escape de gas. El propósito de esos pozos es extraer gas natural, en su mayor parte metano, pero sin embargo nada explica satisfactoriamente el volumen de gas que se encontraba flotando sobre el monumento de las cuatro esquinas. ¿Y por qué allí? Que es el otro misterio. En Siria también encontramos otro enigma. Existen ruinas en los desiertos de Siria que son más antiguas que las pirámides. Se trata de los últimos restos de una misteriosa ciudad que estaba a 80 kilómetros de Damasco, fundada hace 5.000 años. Incluso la antiquísima ciudad de Damasco parece joven en comparación con esas ruinas. En 2009, el arqueólogo Robert Mason, un caballero bastante a tener en cuenta, trabajaba en un monasterio sirio construido en el siglo IV, cuando algunas formaciones rocosas llamaron su atención. Esas incluían posibles tumbas, extrañas filas de piedras y círculos. Mason también encontró formaciones amuralladas llamadas cometas del desierto y trampas de roca. Se cree que la primera pirámide, la de Giza, fue construida hacia el 4500, contando desde este año 2020, es decir, hacia el año 2500 de nuestra era. Es curioso porque en esa edad, en esa época, es decir, 2500 años antes de Cristo, corrigiéndome a mí mismo, era imposible determinar las construcciones. Sin embargo, se estima que los restos encontrados por Mason datan de entre el 6000 y 10000 años atrás. ¿Quién construyó esa ciudad? ¿Por qué fue abandonada? Siguen siendo preguntas sin resolver, debido a muchos conflictos en la región, a guerras, incluso también a temas estrictamente religiosos. Herramientas de piedra que fueron encontradas en el desierto de Kenia. Un descubrimiento del 2011 que podría desmentir la idea que la creación de herramientas antiguas dio origen a especies relacionadas con los seres humanos. 149 artefactos de piedras que datan de unos 3 millones de años, en un momento en el que no existía ningún antepasado conocido del ser humano directo. Quien quiera que fuera el artesano tenía la capacidad física y mental para crear un cuchillo a partir de una piedra, una técnica conocida como knapping. Los investigadores no saben quién hizo la herramienta, solo que la especie permanece sin identificar. Podría haber sido un grupo humano u otra especie completamente ajena a los seres humanos, como indican precisamente los investigadores más heterodoxos. Charles Darwin también describió el desierto de Atacama como un lugar inhóspito donde nadie puede vivir ni puede crecer nada. Este desierto de América del Sur es considerado el lugar más seco del planeta, llegando a registrarse hasta 400 años sin lluvia en su sector central. Sin embargo, algo realmente espectacular está floreciendo en ese yermo paraje. Allí se encuentran depósitos de nitrato y yodo que son los más abundantes del mundo. Este es un misterio mineral diferente a cualquier otro. Las bacterias necesarias para la formación de nitratos y depósitos de yodo no están allí, y sin embargo los nitratos de Atacama forman una inmensa franja que se extiende 700 kilómetros de largo y 20 de ancho. Algunas explicaciones sostienen que este colosal cinturón de nitratos se formó con la ayuda del mar, en este caso, y también del agua que metía el Océano Pacífico, que se encuentra a 50 kilómetros de distancia. Al nitrógeno atmosférico, que se convirtió en nitratos uniéndose con el suelo y las sales, y las antiguas aguas subterráneas ricas en minerales que fueron llevadas hasta la superficie durante el proceso geológico de formación de las montañas locales. Pero hoy día se considera un misterio. Como misterio en el desierto es el de los agujeros de Pisco, ocultos por la fama de las famosísimas líneas de Nazca. Pocas personas han oído hablar del otro misterio antiguo del Perú. Situados en una región árida cercana al Valle de Pisco, miles de agujeros en forma de cono han sido tallados en las rocas por unas manos desconocidas. Algunos teorizan sobre la posibilidad de que los agujeros pudieran haber servido como sitios de grano o tumbas de una población misteriosa. Pero a pesar de que algunos alcanzan hasta los 2 metros de profundidad, no parecen haber sido utilizados por esos menesteres. Un cementerio tan grande habría dejado pruebas. Sin embargo, no se ha encontrado ni un solo diente, ni un solo fragmento, nada, ningún artefacto, en ninguno de los artefactos, y mira que hay muchos. Se estima que hasta 6.900 pozos se dispusieron en una banda de 1,5 kilómetros de largo por 20 metros de ancho. Algunos de los agujeros están alineados con precisión entre sí, mientras que otros están más espaciados y aparecen de forma desigual. La razón que llevó a tallar en la piedra esos agujeros durante décadas se desconoce. Otro misterio es el del desierto del Sahara, Nafta Playa, que contiene un misterio megalítico 1000 años más antiguo que Stonehenge. Llamado Nafta Playa, el lugar muestra un anillo de piedras de pie, 5 filas de losas verticales, caídas y posibles tumbas. Las piedras pesan 1 par de toneladas y algunas alcanzan los casi 3 metros de altura. Algunos individuos desconocidos construyeron ese complejo durante la edad de piedra hace 6.000 o 7.000 años, convirtiéndose en una alineación astronómica megalítica antigua, la más antigua descubierta. Las fotos por satélite nos dicen que y confirman que una de las hileras apunta hacia el este-oeste y ciertas placas dentro del círculo se alinean en dirección norte-sur. Dos líneas adicionales compuestas por más monumentos de piedra comienzan en el mismo megalítico, pero una se dirige hacia el noroeste y la otra hacia el sudeste. Las piedras marcan el solsticio de verano y posiblemente la temporada de lluvia. Napta Playa fue construida a orillas de un lago y permanece parcialmente sumergida durante el verano y el otoño. Se han encontrado enterramientos de ganado y objetos cotidianos en el lugar, pero no hay restos humanos. Napta Playa pone en duda las suposiciones que tenemos de la historia de Egipto. Los constructores de la época eran más avanzados de lo que se creía inicialmente y podrían haber sido una de las culturas que inspiraron a la compleja dinastía faraónica egipcia. El último misterio del que te hablo es de objetos vitrificados en el desierto, de vidrio en el desierto. Porque tras realizar algunas pruebas sobre una joya con forma de escarabajo que alguna vez perteneció al rey Tutankamón, se demostró que el vidrio con el que se hizo fue creado en una etapa más temprana a la primera civilización egipcia. Intrigados por los resultados, los científicos descubrieron un área en el desierto del Sahara donde hay numerosos bloques de vidrio que cubren la arena. Curiosamente, la primera bomba atómica realizada y lanzada en 1945 en Nuevo México, dejó una huella similar. La detonación creó una hoja delgada de vidrio, mucho más fina que la de origen egipcio, y se estima que el acontecimiento se originó pues debido a algo que tuvo y elevó tremendamente la temperatura y que pudo haber sido una explosión atómica. Algunos científicos sospechan que fue como resultado del impacto de un meteorito o una explosión de aire caliente. Dado que no hay evidencia de un cráter que apoye la teoría de un impacto, los científicos simularon la teoría de la explosión de aire por ordenador. Los resultados mostraron que si un cometa del tamaño del Schumacher-Levy, que colisionó con Júpiter en 1994, explotara en la atmósfera terrestre, la bola de fuego resultante golpearía la superficie del suelo, convirtiendo la arena de vidrio con temperaturas, en este caso, que superarían los 18.000 grados. De arena pasaría a vidrio. Curiosamente, eso se correlaciona con el vidrio hallado en el Sahara. El cristal egipcio dio una lectura casi igual que la simulación. Nada terrestre puede crear ese calor y menos en esa extensión. Lo que se hace y lo que pasa a que la teoría de la explosión de aire sea muy plausible. Y de esa forma nos encontramos que son misterios, enigmas que nos dejan los desiertos que aún hoy día sigue intrigando a todos los científicos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, en el que hemos asistido a la conferencia presentación del libro En la mente de los ovnis de José Antonio Caravaca. También a esa novela de Julio Marbizón llamada, en este caso, Donde más duele, El extraño robo de la Macarena. Y también ese misterio de los desiertos con el que, a modo de sorpresa, hemos querido despedir el programa de hoy. Recuerden que tienen una nueva cita la próxima semana en este programa Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio y también en todos nuestros medios digitales que nos pueden escuchar en la redifusión y que también tienen un correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com para poder escribirnos y hacernos todas sus sugerencias. Nosotros las esperamos la próxima semana. Como siempre, aquí en su rojiblanca sintonía, de 8:30 a 10:30 de la noche. Hasta entonces, sean felices.